muy envenenado. Yo lo que tengo que agregar a todo esto es que con el futuro no hay problema porque no necesitamos nada más. La cuestión es el pasado, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Claro, ahí sí se necesita una máquina. ¿Para llegar al pasado? Claro, porque para el futuro ya vamos a llegar, sí o sí. Porque pero la gente del futuro puede escuchar programas pasados. ¿Vos crees que gente... ¿Qué es lo que querés que hagan? Porque no pueden escuchar programas antes. Yo no quería ver el programa... Está. Vos querés cosas diferentes. Yo quiero viajar el tiempo. Bueno. Saliendo de este interesante, pero no muy productivo tema de las máquinas temporales... Ya vas a ver. Como les estaba diciendo, estamos en nuestro programa número 2, en Rubio Blanco. Y además de estar en nuestro programa número 2, estamos en un programa particular porque vamos a presentar a la banda Patricio Reyes, un proyecto de Ricota. Y además de eso tenemos un especial, llamémosle así, de banda sonora. Acá con Joaquín. ¿Qué tenemos? Tenemos la banda sonora de Last Days, película del 2005 de Gus Van Sant. Directorazo. Basada, más bien yo diría película no basada en los últimos días de Kurt Cobain. No basada en los últimos días. Claro. Ah, ya sé cuál es esa película. Esa película en realidad no está basada en eso. Eso es todo lo que puedo decir. Es una película que no es algo. Es la que Kurt Cobain va caminando. No es Kurt Cobain. Pero bueno, es la que el actor que hace Kurt Cobain. No es Kurt Cobain. No, el actor que hace. Tampoco. Bueno, quien sea, uno rubio, depende de algo, va mirando para abajo toda la película. Sí. Es, está muy buena. Está muy buena, sí. Sí, sí. Para mí sí, para mí está. Una hora y media de un tipo mirando para abajo. Y camina. Camina medio como autista. Sí. Es una película de Woman Sant. Tenés eso y además tenés el otro extremo y tenés el otro extremo. La homosexual es el asesino. Homosexual es el asesino. Es una película no basada en los autores de Kurt Cobain. Bien. Tenemos Patricio Reyes junto a Ricota, tenemos ese logo personal y además Javi nos va a... Vamos a presentar un disco de Audio Slave, una banda que en realidad en principio yo no había pensado para presentarme como banda principal. Después te diste cuenta que no andaba. No, es de medio pelo. No, tranquilamente, pero bueno, me interesó focalizarme en el disco que vamos a presentar hoy, que es este Night in Cuba, que bueno, es un disco bastante particular y vamos a hablar de él. Vamos a tener, además de los tres espacios, vamos a tener un nuevo espacio noticioso. Yo había anunciado el espacio. Anuncialo. Y además, tenemos un nuevo espacio, un espacio de noticias. Un espacio donde vamos a compartir algunas noticias internacionales, de la noche en general, pero donde vamos a compartir también para nuestras escuchas cotidianas algo de la cartelera que hemos escuchado, bueno, con las elecciones que hemos hecho, dándole énfasis en las dos cosas que nos parecen más importantes. La música y buena huella de estar y la tarde. Así que bueno. Bien, Patricio Reyes es un fragmento de la banda que creo que todo escucha uruguayo de escuchar al menos. ¿No? Sí, no. Solamente está escucho uruguayo, creo que es una banda que es mínimo río planteense. Entonces son argentinos y uruguayos. La banda es argentina, ¿por qué la conocen ellos? Entonces, digo, mínimo río platense se entiende que se extiende hacia otras partes del digamos, el cono de Sudamérica, que como que baja así, bueno, pero ¿qué es lo que estamos escuchando en este preciso instante? Y en este preciso instante arrancamos con el tema Yo Calibre, un tema que me gusta mucho, un tema cristianismo, que se me acuerda. De fondo, más adelante, cuando DJ Fergito, nuestro operador, nos habíamos olvidado de presentarlo, nuestro alegre operador, cuando el alegre operador responda, vamos a estar escuchando otro tema también. Vamos a estar escuchando otro tema que mata de otra. Es más, ¿no? Es un libro. Jorge, ahí estamos. Mejor momento que nunca para explicar algo de los Patricios Reyes y sus redonditos de recuento. Es una banda que, como toda banda con una carrera larga, esta banda fue fundada hacer discos de estudio y se graduó a ser conocida, más bien yo diría que con el primer disco, ¿no? Que sería... Bien, le fue bien dentro de todo. No, yo qué sé, mira, el primer disco se llama Wolf, se editó en el 84, y ya en ese disco la banda había adquirido cierto estatus de culto, ¿no? Pero a lo que estaba yendo, ¿no? Arrancamos por ahí, por el 75, el 78, pero recién por el 84 más o menos, la banda ya es bastante conocida. Es una banda que tiene una carrera desde el 76 en adelante, ¿no? Y ya desde el 2000. Como toda banda con esa trayectoria, pasa por etapas, pasa por estilos, pasa por experimentación con la música, te vas a encontrar muchos temas diferentes. Ya viste que ahí siempre que escuchamos a Aníbal, y el segundo que escuchamos son distintos. ¿Por qué? Bueno, porque responden a etapas. Vamos a hablar un poco. Patricio Rey y su momento Ricota arranca con dos o tres personas, el Indio Solari. El Indio Solari. El tipo no se llama ni Patricio Rey, ni Patricio Rey, ni Indio Solari, ¿no? El tipo no. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Cómo se llama el tipo? Pepe, José, Carlos. Para, yo quiero saber, ¿hay realmente la Ricota? ¿Se realmente la Ricota son el resto de los amigos que tocan ahí o son una especie de entidad metafísica? Ahí va, metafísica. Bueno, está bien. Está bien, el nombre hace la cosa, así que vamos a ir con el génesis de la banda y el génesis del nombre, ¿no? El Indio Solari, que en realidad se llama Carlos Alberto Solari, y ahora en adelante... Ah, bueno, ahí va Solari tiene. Y ahora en adelante solo me voy a referir a la gente con sus apodos. Si querías saber nombres de gente y todo eso, marchaste. Bueno, de ahora en adelante vas a tener apodos. No, es una banda que arranca con el Indio Solari, con Skyrack Russell, y con muchos músicos que se reúnen y empiezan a tocar en algunas giras. Esas bandas que se van armando cuando hay varios músicos, yo decía, instrumentistas, que tenían un ambiente particular. Y en un principio arrancaron haciendo espectáculos así, digamos, de hondo, de alguna manera, ¿no? Y no tenían ni nombre ni formación definitiva. No eran gente que se juntaba a tocar y que tú salías un toque, llamaban a fulano, llamaban a fulano, etc. Bueno, y un día, ¿qué pasó? En realidad, en el escenario de Beckinson, estaba en la ciudad de La Plata. Y estaban, por allá por el 76, 78, ¿no? Eran tipos que habían medio salido de la bohemia, ¿no? Que ahí son por todo el tema de guitarrista. El Indio Solari siempre estuvo interesado en el arte en general, pero también porque era un tipo que ya en La Plata tenía fama como medio volado, ¿no? Era un tipo que... Era unos colocos. Puede decirse, si no, pero era un tipo, por ejemplo, que leía mucho la generación beat, por literatura, ¿no? Esa cultura del ácido en general, era un tipo que tenía fama de eso, ¿no? De como tener viajes extraños. Igual, bueno, un baraja, no acuerdo, un baraja. Que es como un grado. Igual a mí me da la impresión de que eso es gente de cultura, pero bueno. Yeah. El tema es este. Nace la banda y en un momento, ellos tenían unas deudas, un bar, una cosa así, y para liquidar las deudas, el dueño decidió que damos un toque. Tocan acá, con eso se andamos a ver. Lavar los platos y todo eso. Es bueno, es un buen negocio, salió bien. Le salió bien. ¿Y cuál es el tema? El tema es que el tipo quería hacer algunos afiches. Si no venía gente a ver a la banda, son desconocidas, no venía negocio, ¿no? Y le dijo que usaban un nombre. Entonces ahí es donde aparece el nombre de Patricio Rey, su nombre. Uno de los conocidos de la banda, un tipo que le decían el 12 o el Sultán, era de la gente que andaba ahí, de los amigos, de los conocidos, del pinta lugar. No sé si le dieron pinta, ¿sí? Ah, tenemos los barajas ahí que debían plantar. El pinta no da la vuelta. Te recuerdo que los pintas les arrancaron comiendo pollos en el escenario. Así que la banda tiene un inicio extraño. No sé qué tipo de se repartía roditos de coto. Que son los muy buenos. Y bueno, y los tipos, como para homenajear algo a él, decidieron algo así. La banda, digamos, de ahora para que no lo conozcan, es una banda que yo diría a lo mismo, son letras como muy simbólicas, como una metáfora y con muchas canciones y son letras que la gente se percibe por el espectáculo. Ah, sí. La letra que se percibe por el espectáculo es buena. Hay otra también, tiene un impacto en el humanitario. Ahora, ¿qué me pasa? A mí, la rosa me gusta mucho. Que los sufanáticos, algunos operativos de ayuda encarzada por una especie de elemento cubo alrededor de la mística de los dos, este pacto, ¿no? Es una banda con mística, pero el tipo que te dice, si escuchaba a Maruna, que estaba de duro, me pasaba, uy, un precio, un fin, dale, dale, no, yo me siento bien, o sea, no, un pacto muy productivo, pero hay que estar de duro para escuchar a la banda. En serio, me iban jugando, a veces como que me decían a Patricio Rey, me preguntaban, ¿pero es incómodo para no ser la gente que te ves? Una cosa, les decía cosas por ejemplo, una cosa general, que estaba cuidando, que me mandaba plato, que me necesitaba, esas cosas raras, ¿no? Y en un momento, en un beso de dijo, Patricio Rey, no sé, que me dijo, no sé, que me dijo, no sé, que me dijo, pero no, yo creo que para explicar la banda, normalmente, el primer lugar que se presenta la banda, claro, es una banda con Gracias. Grabó el disco We Have Come For You All con este otro cantante, ¿no? Con un pinta que ah, sí, que vaya a dar este Leo Malía, ya está. No te va a pasar una mierda. Battersea en Londres el próximo 11 de mayo. Además de haber reunido a los integrantes originales de la banda, Cooper también reclutó a Jammerstein. Jaggermeister. La bebida. Es una especie de licor de hierbas que... ¿Pero quién es Jaggermeister? Es una bebida de licor de hierbas. ¿Pero cómo lo reclutó? Es una Jagger. ¿Pero cómo lo reclutó? Porque es una Meister. Claro, porque ese es el ¿cómo se llama esto? Presidente oficial de lo explotó para el espectáculo. Bien, porque a él Cooper no lo banca. ¿Cómo se trata? Elige quién quiere que lo banque. ¿Cómo se trata que no redacté esta noticia? No, porque no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Bueno, ¿cómo se trata que rompiste un pedazo? No, pero ahora te estoy hablando. Ahí dice mucho. Que no es la primera vez que Alice Cooper se llama. Sí, que no es la primera vez que Alice Cooper tiene una experiencia con ácido. Digo, no, acá dice holográfico. Ya que en marzo de 1973, Salvador Dalí lo inmortalizó en forma. De holograma con la tecnología actual que esta es la parte de Leonardo que permite proyectar las imágenes holográficas en el escenario en simultáneo al espectáculo. Alice Cooper promete traer un nuevo tipo de rock show e innovar una vez más. Vamos a ver. Saliendo de miedo y pasando a una banda mucho más interesante para mi gusto, los nuevos Red Hot Chili Peppers saldrán en agosto. Lo confirmó el baterista Chad Smith en una entrevista reciente donde comentó que la banda y su nuevo integrante, el guitarrista George Klinghoffer, tienen buena química, que los estudios musicales del bajista Flea no están afectando el proceso de grabación y que todavía falta elegir nombre del disco y lista de temas. Smith está estudiando música y tienen que avisar que eso no está afectando a la banda. Klinghoffer colaboraba frecuentemente con el anterior guitarrista de la banda, John Frusciante, que abandonó para dedicarse a su carrera solista. No sé si se acuerdan que hubo todo un quilombo, porque yo ya me había dejado la banda, porque decía que no tenía tiempo, que estuviera otro. Sí, sí, es la segunda vez que dejamos. Sí. La otra había sido... Además de haber sido músico de sesión para bandas como PJ Harvey, Klinghoffer estuvo en bandas como Ataxia, The Vice, The Thief y Warped. El tipo tiene una especie de estilo muy experimental de todo eso. Pero está, no lo hace chiste por su parte. Próximo. Metallica. Metallica va a grabar un nuevo disco. El último disco fue Dead Magnetic, que fue una especie de vuelta a las raíces después del Cine Anger, que fue una especie de cosa un poco extraña, que a mucha gente no le gustó. Yo estoy en contra de ellos. Y van a grabar con Rick Rubin, esa especie de gurú de la producción musical, esa especie de gordo barbudo extraño, que ha producido discos maravillosos anteriormente. Pero Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, Metallica, vos acá que digo Metallica, extraño. A Javi no le gusta el metal, es eso. No, si yo soy un amigo. No, mira, escucha una cosa que dijo. Una cosa que dijo Kirk Hammett. Mira, en palabras de Kirk Hammett dijo: no quiero develar mucho más, pero diré que no es un trabajo 100% Metallica, es un proyecto de grabación más que un disco peligro de Metallica. O sea. Le voy a quedar algo, no tiene nada. Claro, o sea, pues sí. Entonces supone, la gente ahora comenta y dice que puede ser que sea una cosa estilo de un disco de covers o de versiones al estilo Garajín. Pero habrá que esperar. La Metallica siempre que espera Metallica. Así que bueno, por ahora culmina el ciclo de noticias. Pero abandonemos el metal para abandonemos el metal de la cartelera. Para el que tiene cartelera requiere un saxofón. Bueno, tenemos, por ejemplo, el Club de Toby, el cuarteto de cuerdas uruguayo que fusiona canciones populares de los platenses con los instrumentos típicos de la música clásica, presenta su disco Tobismo, su cuarto disco. En Café La Diaria, este jueves, la entrada es gratuita. Después tenemos, ¿qué tenemos el Tartamudo? Una especie de festival que busca recaudar fondos para restaurar el Tartamudo, un espacio cultural llevado adelante por músicos, pero también para fotógrafos, escritores, etc. Se va a hacer el viernes en el Teatro de Verano y se presentan bandas bastante interesantes. Se presentan buenos muchachos, se presentan artistas como Carmen P, Cursi, Mayra Castro, Hereford, Popo Romano, Carmelada. Carmen tiene como 14, ¿no? Carmen tiene como 14. El humor de Javier Pérez es una cosa que a mí me alucina. Pásimo, una banda de rock uruguayo liderado por Juan Casanova, cantante de la banda de culto de los 80 de Fredores, presenta La Hoguera, su flamante primer disco disponible en disquerías uruguayas y a presentarse en la sala Zita Rosa este viernes. Yo no hago más tranqui, no quiero rock and roll. No quiero rock and roll. Bueno, tenés a Pata Kramer, que se llamaba Patricia, pero ahora se llama Pata Kramer. Una artista alternativa uruguaya presenta F5, un espectáculo que actualiza, entre comillas. Por bueno, espera, ¿cuál sale mejor? ¿El mío o es el del F5? No, porque claro, porque hay que comparar. Un espectáculo que actualiza algunas de sus canciones más conocidas en el F5. Está malísimo. El sábado en el Teatro Solís. Rápido, Jorge, rápido. Fito Páez vuelve a la Trastienda Club Montevideo con su concepto Piano Solo. En esta ocasión, el consagrado artista argentino se presenta solo con el instrumento, interpretando sus canciones de una forma intimista y minimalista. El martes 13. O sea, que tiene plata para agarrar las músicas. Siempre agarrar lo peor de toda la gente, ¿eh? Siempre. Último concierto en Montevideo de Rosana Taddei, antes de su nueva gira por Europa. La acompañan músicos como Hugo Faturuso, Gustavo Echenique, Palito Esinaldi, Santiago Montoro y Gerardo Alonso. Es que se ve que todos los músicos que iban a contratar Fito Páez le contrató Rosana Taddei antes y quedó del horno el pobre hombre. La banda sinfónica de Montevideo vuelve a presentarse en el marco de su ciclo Primera Audición, esta vez con un espectáculo Mitos y Leyendas. La dirección está a cargo del maestro Miguel Pose. Sala Zita Rosa, miércoles 4, gratis. Así que pueden ver la sinfónica y con el espectáculo que está tanto, ponen ruido blanco y le dan las vueltas. Y con eso concluimos la música de las noticieras. Vamos adelante. Zapá. Thank you. si lo es? ¿Por qué si lo es? Es si lo es porque en realidad, ¿qué sucede? Los últimos días de la vida de Kurt Cobain, el tipo estaba internado en un hospital para desintoxicarse. ¿No sabe quién se escapó? Que anduvo en algún controlado, o sea, pasaron tres días, el tipo está desaparecido. Sabe muy poco de lo que pasó, pero el tipo está muerto. La gente realmente no sabe qué pasó. Y el tipo de alguna manera hace una película basada en eso, pero sin intentar, digamos, reflejar lo que pasó. O sea, utiliza eso para explicar determinado. Es el punto de claro, digamos, que es el escenario donde cuenta la historia. La pero es inevitable que hablemos un poco de Cobain. Sí, o sea, en realidad el personaje no se llama Cobain, se llama Blake. Es muy similar, es tipo, se mueve parecido. Yo vi el póster de la película. Sí, bueno. Es que Cobain. Da, por eso, ese no es. Es rubio y con una lente copada. Da, eso es todo lo que me parece al respecto. ¿De Cobain? Sí. Y no, hay más cosas. Bueno, a veces se la vida. Hay más cosas para ser de Cobain, pero desde el póster no puede ser tanto más. No, no, no, no, la película, pero en realidad, o sea, es un personaje que está muy aislado. Está. El tipo se va a una casa, una especie de mansión en medio del bosque, donde hay un agente viviendo, unos amigos de él, y como que el tipo entra y sale de la casa y se encuentra con diferentes personajes que van a la casa buscando de él o lo que sea, y como que el tipo siempre está evitándolos. Bueno, es como un personaje súper aislado, de que trata mucho sobre eso. Es una especie de personaje a la Kurt Cobain. Hay todo un mito alrededor de la muerte de Cobain, ¿no? Sí, claro. Lo hay, desde el asesinato hasta. Lo que no recuerdo si esta película se decanta, digamos, por uno de los finales, digamos, o sea, por una de las muertes. Una de las mitos. Claro, no, se decanta por lo que pasó, o sea, por lo que se dice. Claro. Yo ya lo tengo muy claro, en realidad, si está tan claro que pasó, o que se suicidó. Yo creo que hay tres mitos básicos. Uno. Es que lo mató Courtney Love por razones que. Sí. Bueno, la esposa. La gente sí. De las teorías de conspiración explica las cosas. Nosotros no necesariamente sabemos cuál es la explicación posta, pero una es: Courtney Love lo mató. La otra es: las disqueras lo mataron. Ay, bueno. Y la tercera es la más aburrida. La tercera es la más probable. Es la más aburrida, ¿no? Se metió muchísima arena en el cuerpo y después se pone escopetazo. Digamos que es la que no le sirve a nadie, ¿no? La tercera, porque está. Pero está. Es más interesante decir que lo mataron a la disquera porque Kurt Cobain iba a hacerle sangre. Este es muy interesante, digo, porque hay unos planos muy, muy salados digamos, de lo que es la naturaleza y hay como una especie de contrapunto entre este personaje bastante medio menos caminando por bosques. Y, digo, mucha acción, por ejemplo, muchas veces en la cámara está filmando donde no está la acción transcurriendo, ¿no? Ves que el tipo va a hacer algo, pero no ves que lo que está haciendo. Claro. Igual es recomendable. Lo que me queda de la película, viste, uno ve la película después de 6, yo qué sé, no sé cuándo va a ser la vi. Y siempre te queda algo que es como la esencia de la película. Y me queda esa imagen del tipo caminando, tipo por bosque, mirando para abajo como un autista, ¿no? Tipo una película autista, y es recomendable en realidad más que nada, creo que a la gente le va a gustar esa, a la que le gusta más el cine arte, digamos. Puede ser sí, como esas, sabe, o si te gusta mucho Nirvana, o si te gusta Nirvana, o te interesa una película de Nirvana. Bueno, ahí va, una película diferente sin duda. Ahí va, vamos a eso, ¿no? ¿Cómo es la banda sonora? La banda sonora, por ejemplo, ahora estamos escuchando de fondo Venus in First, que es de la anterior banda de Lurie, la que creo que es la de Lurie, que era Velvet Underground, una banda de los 60s, épica banda. Final de 60, sí. Banda que pasó su momento desapercibida, pero que después justamente en la época de 1990, cuando surgió toda esa camada de músicos del norte de Estados Unidos, Nirvana, Pajama, ¿cómo se llama el anterior? Reggae Machine. No, Soundgarden, gracias, Soundgarden. Reggae Machine. El anterior era Outlaw. Dejalo, que no sé lo que hizo hace rato. Y bueno, no, está son canciones que aparecen en la película. Un personaje muy interesante, escucha esta canción. Y después de la canción escuchamos un video que se llama Fetus, que está compuesta y interpretada por Michael Pitt, que es el actor que ha clases de Blake, el personaje principal. Gran actor, sí, amigo de Van Sant. Es amigo de Van Sant. Ya apareció en la película. No. Esta película como que termina en una especie de ciclo del tipo que empezó con Jerry Elephant, que hablaba sobre la masacre de la abuela de Columbus. Uh-huh. Con todos los muchachos y con los bailes ahora haciendo Columbus. Muy buena esa película, Claro, tiene una cosa similar, o sea, hay muchos silencios, hay unas imágenes espectaculares, ¿no? Pero también trata mucho como sobre esa especie de aislamiento. El personaje está como siempre escapando de la gente, y los que se le acercan lo hacen por plata, porque se hace una canción, a veces. Pero está interesante para ver. Wolf Van Sant es un tipo que ha hecho muchos tipos de películas. Esta es una de el cine de autor que se ha hecho él con su plata. Y ahora vamos a escuchar From Dirt to Bird, que es otra de las canciones hechas por Michael Pitt, que es el único momento, digamos, que se descontrola la película. Vamos a escucharla. Thank you. escuchar la diferencia entre el ruido y la música. Y este ruido que hace el ruido que hace el ruido que hace el ruido que hace el ruido. hacer un... Yo que quiero que sepan que, o sea, no ustedes, no, la gente que está escuchando, que estas cosas que hicieron recién Joaquín y Jorge, estuvo preparada, pero... Son dos temas de Audioslave de el disco Light in Cuba. ¿Y por qué? Y por eso tenés que hablar como un robot. En estos lugares que no van. Dale paciencia, joven. Sí, no, recién empiezo con esto. Bueno. Yo no puedo más, yo no puedo más. Tengo que hablar de robot. El disco este también es y vamos a contar brevemente, en realidad nosotros nos vamos a sentar en este disco, no vamos a sentar en la carrera. En la carrera de la universidad extensa, pero todavía no sé nada extensa, tiene cuatro hijos. Uno de esos cuatro hijos es este. El único conmigo, ¿no? El único conmigo, es verdad. ¿De dónde viene? ¿Cómo de dónde es? Acabo de decir de la en Cuba, en Cuba, ¿no? No va a ser la en Cuba, no va a ser en la Plaza Cuba. No, en Cuba. ¿Fuera de Cuba? Claro, claro. Ahora vamos a hablar de eso. Pero hoy en día, ¿cómo van a decir la Plaza Cuba? No sé qué. Hoy en día, sus miembros, que eran cuatro, la banda ya se disolvió hace un par de años, provenían principalmente de dos bandas, o únicamente, no más que principal, únicamente dos bandas, de Soundgarden, una banda que fue del 84 al 97, proviene Chris Cornell, que es el vocalista que canta en este preciso instante, de Nacional Show of the Sun, y después de Rage Against the Machine, el resto, el trío, digamos, el trío, el soporte musical, ¿no? Que es bajo, guitarra, exacto, y batería. Rage Against the Machine, más o menos, el primer actividad fue del 90, y del 90 al 2000, pero ahora volvieron. No sé si volvieron como para seguirse los discos o volvieron para hacer el test. A pesar de que están. Bueno, entonces las dos bandas más o menos se separaron alrededor del 2000, se creó Audioslave. Y bueno, una de las principales cosas a notar es que la banda, digamos, el giro político, ¿no? Por Rage Against the Machine, tenía, era como, entre comillas, izquierdistas, claro. Vaya más a decir eso, pero. Críticos, digamos, del sistema. Hasta donde puede llegar a ser un estadounidense. Claro, claro. Claro, sí. O sea, esa cosa de darle para Bush. Ya no quiero go home. Claro, y bueno, el Chris Cornell por el otro lado, como que simatizó la beta esa, digamos, crítica y contestataria, si se quiere, de Rage Against the Machine. Y entonces la banda resultó ser como un poco más, si se quiere, con melodías más pop, ¿no? Chris Cornell se nota que trabaja bastante las melodías en sus discos. Otra cosa, la característica de la banda que ya, digamos, viene heredado de Rage Against the Machine a partir del guitarrista Tom Morello, que es el uso de, en los solos, de, digamos, hace solos como un escenario, ¿no? A ver si hasta aquí se sale. Nada, vamos a escuchar este solo un segundo y... Bueno. Seis veces más cantidad de pedales, pero claro, como el lado se nota bastante más. Bueno, eso es en cuanto a lo más a la idea en general, ¿no? Nosotros nos vamos a estar en este disco que es el Live in Cuba, que fue grabado el 6 de mayo de 2005. ¿En dónde? En la Plaza Cuba. No, fue grabado en La Habana, en Cuba, y se considera un proceso histórico porque fue el primer concierto de una banda de rock. Rock, dije rock. Estadounidense. ¿En qué era Cuba? ¿Te decís metal? ¿Metal era música cuba? Eso es lo que se aclara, digamos, ¿no? Claro. Supongo que alguna banda de jazz alguna vez habrá ido antes de Agustín, pero hoy no fue como la primera banda de rock. Bueno, ese concierto fue una entrada libre y estuve viendo algunas críticas y dicen que fueron de 50.000 personas, otras dicen 70.000. Vaya uno a saber ahí medio abajo, hicieron más. 20.000 personas, son de diferentes. Sí, sí, ¿no? Llegar a estos números donde ya. Y había como acá, Joaquín, por ejemplo. Cuando empieza las 4.000 personas más o menos dejan de contar. Esas 4.000 personas son las que van al primer toque, son amigos, con vos después. El concierto, este concierto fue apoyado internacionalmente, ¿sí? Tanto por Estados Unidos como por Cuba. Y ¿estaban peleados? Sí, en el pensamiento de ese, digamos, binario de bueno o malo, estaban peleados. Si uno tiene que decir, ¿están peleados o no están peleados? Uno marca la casilla, están peleados. Ajá. Pero lo que pasa es que el pensamiento ese binario no contempla opciones medias. Entonces, una opción media es financiar un concierto, como pasó aquí, ¿no? En el 2005. Política internacional de multidimensión. Exacto, multidimensión, pero con tres opciones, ¿no? Tampoco era más complicado. Bueno, está, es multidimensional. Claro, sí, multidimensional. No, ya con dos es multidimensional, igual. Y el eslogan, digamos, en general, del concierto, que no solo tocaba el no sé si sería tocar más bandas, pero en general el concierto era, lo que se buscaba era como promover la música como... ¡Viva los rojos! ¿No? El concepto de la música como libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión tenía que estar ahí, ¿no? Es algo por lo que supongo que se reivindicó. Y luego guardar el problema. Bueno, la banda viajó a La Habana el 4 de mayo, o sea, dos días antes del concierto, con un equipo propio de cámara y sonido. Y fue así que, además del CD que estamos escuchando en vivo, hay un DVD, ¿verdad? Que la banda grabó, que básicamente el mismo concierto, el mismo que con imágenes. Y que se le agrega además algunas imágenes que se pueden ver, si mal no recuerdo, al principio y al final. De ellos, en estos dos días que tuvieron... Volviendo. Comprando las celeras. Sí, pero comprándose Fidel, estatuas de Fidel en miniatura, yendo por lugares históricos, etc. ¿No? En el DVD se puede ver entonces esas imágenes. Son 37 minutos. Bastante, ¿no? ¿Para dos días volverá por 37 minutos? No es tanto. Editado, ¿no? Está editado. Bueno, Conrad, el cantante de Instagram, comentó que esperaba ese concierto que ayuda a abrir las fronteras musicales entre ambos países, cosa que no creo que eso pasara mucho. No sé. Pero no, logrará, ¿no? Es cierto, multidimensión, las cosas son binarias, ¿qué cosa? ¿Eh? No es tanto que pasa ahora. Que no creo que eso pasó mucho, no estoy diciendo que no pasó. Yo, este es el único que conozco. Sí, por eso, ¿no? Perdón, a mí se me da la opción de poder tocar en Cuba y te llamas a representar a Fidel. Sí, para que me puse ahí. Bueno, el concierto incluyó 26 canciones. Se tocaron algunas canciones Son Verde, como Black Hole Sun. De una vez salió de Machine, creo que es Wilson Parade, creo. No me acuerdo, no tengo bien el que lo noticiaba. Pero bueno, tocaron 26 canciones y dejamos lo que queda para los fanáticos que hacen crítica. Este fue el concierto más largo que vino desde toda su carrera, exacto. Nunca había tocado tantas canciones como ahí en Cuba. Sin embargo, en el DVD no se editan las 26 canciones, se editan casi solo 4. Aparecen 13 canciones, 13 o 14 canciones. Bueno, así que este es el disco de Live en Cuba. Live en Cuba del año 2005. La discografía fue rápidamente. El primer disco fue en 2002, se llamó Live. El segundo, que es Live en Cuba, en el 2005. Unos meses después de este disco, en el año 2005, salió el Out of Exile. este disco presentó muchas canciones inéditas de lo que se iba a editar unos meses después. Y el último disco es el Revelation del 2006. Vamos a escuchar, para cerrar esta recomendación del disco, vamos a escuchar Out of Exile, que es el nombre del tema que le da nombre al disco del año 2005. Thank you. solos. A ver, quedamos solos. ¿Por qué quedamos solos? A ver, explícame esto. ¿Dónde es esto? No, porque no tengo tiene. Siempre la tiene. Estaba acá, los mundo se le agarró y se fue. Dijo, tengo una noticia que comer. ¿Será porque ahora voy a ver que pueda agarrar llamadas? No sé por qué, pero tenemos como un video. ¿Dije, Florito? Hola. ¿Se va con la... Jolín? Sí, sí. Jolín, ¿dónde estás? ¿Qué noticia? Ay, te voy a decir, ¿por qué? Pero, ¿por qué nos convocamos con un móvil? Si vos estás en la ciudad. Ya me voy, sáqueme por teléfono que tengo una noticia. O sea, vos te repose y ya no estamos subidos en el baño. No me molesta que me hayas mentido. La mentira que estés en el baño. Claro, o sea, podrías estar haciendo una nota a alguien, yo sé, mentido. Por ejemplo, mirá, la gente que sabe si vos empezás el primero que pasa por la calle, puede decir que es el guitarrista de Dios. La gente no se da cuenta. En el baño no. Bueno, ahí viene el tamaño. Si me estás el guitarrista de Dios en el baño, ojo, porque te dicen que... Vamos a encontrar para que te entendiese este problema. Ah, ahora sí que tengo una fuerza. Capaz que no. Bueno, muchas gracias. Yo no viví la generación de rock como cultura, no puedo decir que lo entienda del todo, pero más allá de eso, ¿quién dice eso? ¿De rock cultura? Deja de sentir que no, se me sigue escuchando. Yo voy a hacer esto. Y eso me gustó a la gente. Es parte de la mística que tiene los hombres, es eso. El tema de los tipos nunca se dejaron tragar por el mundo. Nunca se dejaron tragar por el mundo. Que sí, que bueno, es una máquina que los productores le dicen, no sé cómo tiene su música, o sea, quiere mucho. Zappa los incluyeron más tarde. No sé, pero esa definición de máquina, no lo sé, seguro que es a la definición de máquina que se refiere a eso, ¿sí? Habiendo cubierto el tema ese, empezar a tocarlo para arriba después, esta banda porque me encontré con gente que molesta que todo lo relacionaba con el señor Redondo. Dijiste los Redondos que se iban a tomar un tiempo a cuenta de los amigos que para ti estamos buscando con el titular pero no hay nada. O sea que los odias. Pero vamos a poner una situación, ¿no? Un ricoté, vos estás felizmente no digo para alguien, un ricoté no te saca tu novia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué represalias es? No, pero además que te saca tu novia el ricoté, ¿qué represalias es tomás? Porque sí, porque tu novia es una pobre inocente que no sabe distinguir entre cuál es inocente. No, en este caso. No sabes, puedes inferirle a la mujer propiedad. Me pertenece a ella. Tú no es el pensamiento. Tú ves el pensamiento que está llevando a certeros sinuosos. Tu novia es una pobre inocente. Y un rico te lo viene y se aproveche de esa inocencia. Porque además tu novia es adolescente. Joaquín, señores. No, no, vamos a rendir. No se cierra, no, se cierra, no se cierra. No, es verdad, para hacer el es ruidoblanco.contacto.gmail.com. En caso de que usted quiera enviar un mail, ¿qué cosa? Aparte de que me gustaría, por ejemplo, una especie de recomendación mejor, digamos para adelante. Bueno, eso sí que se toma de manera positiva. Recomendaciones, buena resulta. No, pero recomendaciones, que me gustaría incluir, o por ejemplo, recomendaciones de qué banda te gustaría proposición, de qué banda te gustaría tocar. En la segunda idea de contacto es el Facebook, ¿no? Río Blanco, y la prensa de Estado con su famoso logo. Y además estoy escuchando la zona de la línea. Sí, ¿qué hora puede ser? ¿Qué hora puede ser? Ah, yo tengo la respuesta. Bueno, no, nosotros al iniciar todo el programa, después, la siguiente, grabamos el programa y lo producimos en forma de podcast para que usted tenga la calidad de su casa y de la manera que usted guste. Y al momento que te guste, lo descargue y lo pueda escuchar. Y pueda escuchar, por ejemplo, la mitad del programa o todo el programa, o la escucha en línea, claro, o la escucha en línea. Y también, la tercera, por un poquito, la tercera, la responsabilidad de comunicación es Pueblo. Vamos a estar en Interprogramo. Próximamente vamos a estar en el futuro. Recordemos que visiten la página donde estamos ahora, además, Tuner Radio. Tuner Red, pásense por ahí. No, vamos a usar que próximamente. Tendremos en esta vía telefónica. No, no, no, no, próximamente. No, no, sí, no. No, que próximamente nosotros lo que vamos a estar haciendo es subir, como para complementar lo que decimos, porque a veces se pierde. Claro, a veces se pierde. Con tu comentario gracioso, porque se pierde, digamos, la esencia. O sea, nosotros vamos a hacer qué te digo, o más o menos lo que intentamos acá hacer con la palabra, pero escrito, no va a haber direcciones en el blog. Entonces lo vamos a subir y la gente encuentra el blog. Eso es. Sí, sí, es digo yo. Y si ustedes escuchan este programa y piensan, ¿cómo sigue el programa? ¿Cómo sigue la cancha? ¿Cuántos segundos? Bueno, se van a entrenar en No da más, ya no me alegro.